Los viajes largos tienen etapas, ¿verdad? Un amigo mío hizo un viaje largo el día de ayer, emprendió un viaje para Europa. Entonces, se fue de aquí, primeramente de la ciudad donde vive, se fue a la ciudad de San Francisco y luego ahí abordó su vuelo. Y luego, la siguiente etapa de su viaje fue volar de la ciudad de San Francisco a la ciudad de Londres, en Inglaterra. Y luego la siguiente etapa fue esperar si hay un tiempo y luego viajar de Londres a Grecia, a Atenas, Grecia. Y luego de ahí, de la ciudad de Atenas, apenas ahí va a empezar en propiamente a conocer los lugares que él va a conocer. Cuando tú haces un viaje largo, siempre hay etapas sucesivas una tras otra. ¿Saben ustedes que la vida espiritual se puede comparar con un viaje largo, con una jornada? Porque uno de los significados de la palabra jornada es viaje. Si tú buscas en el Real Academia Española, en el diccionario de la Real Academia Española, vas a darte cuenta que uno de los usos de la palabra jornada es viaje. Entonces, la vida espiritual es como un largo viaje. Específicamente estamos hablando de la madurez espiritual. Cuando una persona se acerca a Cristo y cree en Cristo como su Señor y Salvador, esa persona nace de nuevo, comienza su vida. Pero la meta no es solamente que tenga vida una persona, sino que esta vida crezca y madure. Así que la madurez espiritual es como un viaje largo que sucede a través de etapas. Hoy vamos a repasar las etapas de la jornada hacia la madurez espiritual. No me respondas, pero te pregunto yo. ¿Te consideras tú un cristiano espiritualmente maduro? Si no te sientes espiritualmente maduro, ¿qué debes hacer para llegar a la madurez? ¿Qué cosas debes tomar en cuenta? ¿Cuánto tiempo te puede tomar para llegar a la madurez? Es más, ¿por qué quisiera ser maduro? ¿Por qué simplemente no llevártela tranquila y así, relax? ¿Por qué deberías de pensar que la madurez es algo bueno a lo que debemos aspirar espiritualmente hablando? Esas son las preguntas de las que voy a responder hoy. Cuando yo estaba preparándome para enseñar este domingo, mi intención era recordarnos una vez más la misión por la que nuestra iglesia existe. ¿Cómo es que una iglesia es sana y cómo es que una iglesia crece? Pero en el proceso, orando, dije, ¿cómo les voy a hablar a mis hermanos de las características de una iglesia sana? ¿Cómo les voy a recordar de cómo una iglesia debe crecer si el crecimiento de la iglesia depende del crecimiento de los individuos? Así que primero les voy a hablar acerca de la importancia del crecimiento hacia la madurez espiritual de cada uno de nosotros, y en otra ocasión futura hablaremos de ese trabajo, pero juntos como iglesia. De hecho, hace unas semanas estábamos pasando un tiempo juntos, algunos hermanos de aquí, y Amada me dijo, tú deberías enseñarnos a todos más de esto de las etapas del crecimiento, y pensé que era una buena idea, así que hoy les voy a hablar a todos un poco acerca de esto, de las etapas de la jornada hacia la madurez espiritual. ¿Están listos? Y lo voy a tratar de hacer de la manera más sencilla posible. Ahora, hoy quiero comenzar diciendo esto. Si nosotros viéramos a las personas en función de su necesidad espiritual, si tomamos la necesidad espiritual de una persona como la medida, podríamos decir que hay tres etapas en el desarrollo hacia la madurez espiritual. En todas las personas hay tres etapas hacia la madurez espiritual. ¿Están listos? La primera etapa, algunas personas están en la etapa de lo que, según la necesidad de ellos, yo puedo llamar la etapa del conocimiento. Otros están en la etapa de la conversión o convencimiento, y otros están en la etapa del crecimiento. Repito, tres grandes etapas según la necesidad de una persona espiritualmente hablando: conocimiento, conversión o convencimiento y crecimiento. Son etapas sucesivas. ¿Están listos? Voy a empezar explicando cada una de esas etapas. Empiezo con la etapa del conocimiento. Obviamente no todos en el mundo son cristianos. Hay muchísima gente en el mundo que no sabe del cristianismo bíblico. Yo fui una de esas personas. Yo nací y fui criado en una familia, en un hogar tradicionalmente católico romano, allá en la ciudad de Guadalajara. Yo crecí como la infinita mayoría de todos los mexicanos de mi generación. Se me enseñaron ciertas costumbres, hubo muchas de ellas que eran muy bonitas, muy memorables, pero realmente yo no conocía lo que era la Biblia, la palabra de Dios. Yo supe que la Biblia era la palabra de Dios, pero nunca la estudié. O sea que lo que a mí me faltaba era conocer la verdad. Y la mayoría de la gente que vive en este mundo es así. Es gente que trata de hacer las cosas más o menos bien, según su propia capacidad, de no hacerle daño a otros, pero todavía ignoran la verdad desde la perspectiva bíblica. ¿Me doy a entender? Así que la necesidad más grande para la mayoría de la gente es el conocimiento más esencial acerca de las verdades bíblicas. Algunas de las personas no solamente ignoran la Biblia, sino que además tienen apatía espiritual. Es decir, no tienen ningún interés por conocer. No solo no conocen la verdad bíblica, sino que tampoco les importa conocerlas. Se sienten felices o se sienten ocupadas en sus propios proyectos, planes y preocupaciones, como para darle tiempo y atención a lo que Dios tiene que decir en la Biblia para con ellos o para cualquier otra cosa. Para muchas de esas personas, realmente solo oír el término bíblico es algo como equivalente a aburrimiento. ¿Me doy a entender? Pérdida de tiempo. Incluso tonterías. La Biblia dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Mucha gente cree que los asuntos bíblicos literalmente son una tontería. Yo era una de esas personas. ¿Alguien antes de convertirse en cristiano llegó a pensar que estos eran puros rollos locos, puras tonterías? ¿Alguien pensó eso? Bueno, yo era uno de esos. Así que hay muchísima gente que no solamente ignora la verdad, sino que además es apática. No tiene ningún interés en la verdad espiritual. Ahora, la meta para nosotros como cristianos en relación con estas personas sería ayudarles a ellos a conocer la verdad. ¿Me entienden? Pero ¿cómo van a conocer la verdad si ni les interesa? ¿Cómo? Bueno, nosotros debemos recordar, siendo cristianos, dos verdades. Número uno, hay una parte que yo puedo hacer, hay ciertas cosas que yo puedo hacer para ayudarles a esas personas, y hay otras cosas que yo no puedo hacer y que las tiene que hacer Dios. ¿Está claro? En última instancia, si Dios no toca el corazón y la conciencia de ellos, estas personas nomás no van a querer y no se van a interesar. Pero esto no quita que yo haga lo que a mí me toca. ¿Me doy a entender? Porque Dios puede cambiar la actitud de esas personas usándome, o Dios puede cambiar la actitud de estas personas sin usarme a mí, pero va a ser importante que alguien esté cerca cuando Dios haga ese cambio. ¿Está claro? Entonces, ¿qué puedes hacer tú para cooperar con Dios si Él decide abrir el entendimiento o el interés de una persona? ¿Qué puedes hacer tú? Lo primero que tú puedes y debes hacer por las personas que necesitan conocer la verdad es ora por ellos. Ora para que Dios abra el entendimiento y les ponga a ellos interés. Observen cómo Pablo lo decía en la carta a los romanos. Este principio lo ponía él en práctica cuando escribe cosas como esta. Escuchen, ¿eh? Primeramente dice en el capítulo 9, versículo 1, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas. Entonces, él está diciendo que sentía gran tristeza y profundo dolor en su corazón porque había mucha gente que él estimaba que no conocía de Cristo, que no adoraba a Dios conforme al conocimiento. Pero eso no le impedía a él hacer su parte, porque en el capítulo 10:1 dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Porque yo testifico a su favor que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. ¿Entienden? Entonces, ¿qué puedes tú hacer para cooperar con Dios en una obra de despertar el interés en la gente por conocer la verdad? Número uno, puedes orar por ellos. Ora por ellos, ora por ellos. Ora por ellos. Tal vez tú no lo sabes, ahora tú tienes interés, pero antes no lo tuviste, pero alguien oró por ti y tú no sabes. Tal vez cuando estemos con el Señor vas a saber, vas a conocer a alguien. Se te va a presentar a alguien, te va a decir, mira, debes de saber que tú en parte estás aquí porque Dios puso en tu camino a esta persona que orara por ti. Entonces no lo sabes, pero hay que orar por ellos. Como Pablo decía, su oración por ellos era para salvación. Otra cosa que tú puedes hacer para estar del lado de Dios en la obra de despertar conciencia en las personas, además de orar, es mostrar interés por ellos. Muestra interés por las personas. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16, algunos hasta de memoria lo saben, dijo que cuando las personas vean nuestras buenas obras, glorificarán al Padre que está en los cielos? ¿Quién es el que tiene que hacer las buenas obras? El creyente. ¿Me entienden? La conducta de un creyente puede influir en la manera en que se va a impactar una persona en su relación con Dios. Entonces, que por ti no quede interesarte en la vida de un vecino, de un familiar, hacer un esfuerzo, ¿me entiende? En ser amable. A nosotros nos toca usar palabras amables, a nosotros nos toca hacer buenas cosas por ellos, a nosotros nos toca escucharles con atención cuando quieren hablar, a nosotros nos toca mostrar el amor de Cristo. Pero no solamente orando es que podemos ayudar a estas personas, no solamente obrando el bien, sino también dándoles testimonio de la verdad. Alguien les tiene que decir. No es suficiente que tú ores por ellos y que tú hagas el bien por ellos. Necesitas también abrir tus labios, cobrar valor y de vez en cuando decirle, no, mira, es que la verdad es esta. Dios dice esto con respecto a tu problema, Dios dice esto con respecto a tu sentimiento, Dios dice esto con respecto... Es decir, usa la verdad de Dios para mostrarle a las personas el beneficio que hay de conocer la verdad. Porque lo que le falta a la gente, ¿qué es? Conocimiento de la verdad. ¿Me doy a entender? Conocimiento de la verdad. En ese proceso, algunas de las personas van a mostrar definitivamente desinterés. Hay personas que aunque oras por ellas, tratas de interesarte en sus vidas y de darles testimonio de la verdad, estas personas, en lugar de mostrar interés, muestran desinterés. Me estoy explicando, ¿correcto? Ahora, tú debes de tener cuidado porque si hay ciertas personas que no conocen del Señor ni quieren conocer, pero sí van a querer, cuando ven en ti interés, sí van a querer que tú te intereses en cosas anticristianas. Y ahí debes de tener cuidado. Hay personas que tienen mucho poder de influencia. Entonces, si tú no puedes influir en ellas, pues no dejes al menos que influyan ellas en ti para mal. ¿Está claro? Porque algunos corren ese riesgo. Si no, es que, pues con tal de ganarme su atención, pues voy a ir a la cantina, pues voy a ir allá a la guarapeta y yo nomás hago como que tomo. Sí, tú, ¿verdad? Vamos a tener cuidado. Hay gente que dice, no, pero Jesús convivía con los pecadores. Es cierto, Jesús convivía con los pecadores. Para empezar, él no pecaba. Segundo, ¿cuál era el interés de Jesús al convivir con los pecadores? ¿Cuál era? ¿Saben ustedes cuál era? Salvarlos a través de la verdad. Jesús dijo, porque yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Así que Jesús convivía con los pecadores para decirles la verdad. Pero una vez que Jesús les decía la verdad, Jesús ya no seguía conviviendo con los pecadores, porque él había venido para que conocieran la necesidad espiritual de sus vidas. Cuando una persona se le dice y no tiene interés, entonces está bien, seguimos conservando amistad con ellos, pero seguimos buscando a otros que todavía tienen interés y faltan por escuchar. ¿Me doy a entender? Bien. No es que descontinuamos esta amistad, simplemente la conservamos. En lo que Dios sigue haciendo la obra, seguimos nosotros ayudando a otras personas a conocer. Conocimiento espiritual. Ahora, recuerden que al último ya dijimos, la obra tiene que ser de Dios. Segunda etapa, conversión. Debe haber un momento en donde las personas, entre toda la falta de conocimiento que tienen, hay un conocimiento en especial que debe de ser prioridad, y es el conocimiento del Evangelio. ¿Me entienden? Hay un momento en que las personas que no conocían empiezan a conocer y empiezan a mostrar interés. Así que la nueva necesidad, ahora que ya conocen las generalidades, los asuntos esenciales de la cosmovisión cristiana, ahora la necesidad es que se conviertan. Para que una persona pueda convertirse, tiene que comprender tres cosas. Para que una persona pueda convertirse en cristiana, tiene que comprender en primer lugar el Evangelio. Tiene que comprender el mensaje del Evangelio. Lo que Dios y el Señor Jesucristo han hecho por ella en su estado de perdición y condenación. El mensaje de las buenas noticias del Señor Jesucristo. Pero además una persona debe comprender las demandas del Evangelio. No es lo mismo el Evangelio que lo que el Evangelio pide de regreso. ¿Está claro? En el Evangelio Dios da a su Hijo y lo resucita para ofrecer vida eterna, pero luego Dios pide a cambio dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que Dios pide a cambio que la gente necesita comprender bien? Arrepentimiento de pecado y fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden? Entonces una persona para convertirse en cristiana necesita comprender el Evangelio, comprender las demandas del Evangelio y tercero, comprender las implicaciones del Evangelio. O sea, Dios ofrece el Evangelio y Él pide que el Evangelio sea apropiado a través del arrepentimiento y de la fe, pero también Dios le notifica y le informa a la persona que acepta el Evangelio, que el Evangelio va a traer efectos o resultados, implicaciones. Dos específicamente implicaciones del mensaje del Evangelio que una persona debería de comprender antes de convertirse y alguien debería decírselo es que si la persona se arrepiente y cree en nuestro Señor Jesucristo, Dios va a esperar, aunque fuera de manera gradual, pero Dios definitivamente va a esperar hacer una obra de santificación en su vida y una obra de servicio. Dios va a esperar ver santificación progresiva en su vida y servicio a Dios. ¿No cree? ¿No es cierto que Dios llama a todos los cristianos a vivir unas vidas cada vez más santificadas? ¿Sí o no? ¿Esto es para salvarse? No. Ese es un resultado de tener la auténtica salvación. ¿Y no llama Dios a los auténticos cristianos a servirlo? ¿Sí o no? ¿O nomás a los pastores? A todos los cristianos se les llama a servir a Dios. ¿Me entienden? Pero a veces nosotros somos de que no hay que decirles nada. Nomás hay que decirles de que acepten a Cristo y todo va a estar bien. Y ya que se conviertan, ya les decimos todo lo demás. Que se santifiquen y que sirvan al Señor. Por eso mucha gente cuando hace profesión de fe y después ve que Dios nos llama a una vida de santificación y de servicio, dice, no, pues me hubieran dicho desde el principio. Yo lo que quería era el perdón de mis pecados y ahí nos vemos. Pero ahora, ¿qué es eso de la santifica? ¿Qué? No, yo no tengo tiempo para andar sirviendo a nadie. Yo lo que quiero es hacer mi negocio y me hubieran dicho. Por eso Jesucristo llamaba a la gente, en lugar de levantar la mano y hacer una oración para aceptar a Cristo, ¿qué decía la gente? ¿Qué le decía Jesús a la gente continuamente? Vengan y vean, vengan y oigan. Que oyeran hasta que quedaran las cosas claras, para que cuando la gente decidiera ser cristiana, no era de que gato por liebre, no leí las letritas chiquitas, a mí nadie me dijo, no. ¿Me entienden? Vengan, oigan, ustedes valoren el costo de seguirme, y si se les hace demasiado caro, bueno, vean el costo de lo que va a ser no seguirme, y ustedes pongan las cosas en la balanza y entonces decidan con plena conciencia. Entonces, la etapa del conocimiento, la gente necesita conocimiento de la verdad bíblica. En la etapa de la conversión, la gente necesita comprender el Evangelio, las demandas del Evangelio y las implicaciones que el Evangelio va a traer, las ramificaciones que salen del Evangelio una vez que alguien se convierte. Y si la persona después de todo dice, sí, sí creo en Cristo, sí quiero seguir a Cristo, no sé cómo le hará Dios, no sé cómo pueda yo servir, pero si Él me dice, yo le entro, yo tengo fe. Si Dios puede cambiar mi vida y puede hacer de mí alguien, después de todo lo que he hecho, alguien mejor, aquí estoy yo. Si Dios puede darme lugar para servirlo, no sé cómo, pero yo, aquí estoy yo dispuesto. Entonces la persona ya sabe que es el Evangelio, sabe que debe arrepentirse y creer, y sabe que Dios espera de él un seguimiento, entonces se convierte. Nace de nuevo, es lo que decimos, ¿sabes?, los cristianos. Entonces, una persona nace a esta nueva vida. ¿Y ahora qué? ¿Esto es el final? Sí, es el final de otra etapa, pero es el principio de la última etapa. ¿Y esa etapa cuál era? ¿Alguien recuerda? Crecimiento. Necesidad de conocimiento, necesidad de conversión, necesidad de crecimiento. Una vez que una persona se ha convertido, necesita crecer. Crecer espiritualmente, madurar. Los voy a llevar rápidamente por cuestión de tiempo a varios pasajes de la Biblia. Primera de Corintios capítulo 2. Quisiera contar con el tiempo para exponer con profundidad cada uno de estos pasajes, pero no lo tengo, así que voy a ser muy breve en mis comentarios. Primera de Corintios 2, 6. Escuchen. Leo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Diga madurez. Madurez. Pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Aquí mismo en 1 Corintios, pero el capítulo 14. Escuchen. 1 Corintios 14, 20. Leo. Dice, sin embargo, perdón. Dice, 20. 1 Corintios 14, 20. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. Maduros. Efesios 4, versículo 13 al 16, lo leímos al principio del servicio de hoy. ¿Recuerdan? Que todos crezcamos hacia la madurez. Que todos crezcamos. Y Hebreos, por último los llevo a Hebreos. Hebreos 5. Escuchen el versículo 13. Dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. ¿Está hablando de edad física? No. Está hablando del discernimiento. 14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. 6, versículo 1. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. ¿Hacia dónde? Avancemos hacia la madurez. Entonces, después de nacer espiritualmente, se espera que la persona crezca hacia la madurez espiritual, crecimiento. Ahora yo les voy a mencionar los 6 hábitos o 6 disciplinas que un cristiano nacido de nuevo guarda, practica, observa de manera regular para crecer hacia la madurez espiritual. ¿Están listos? 6 hábitos de la madurez espiritual resumidos en la palabra tesoro. Diga tesoro. Tesoro. Tesoro. T para testimonio o testificar. E para estudiar o estudio bíblico. S para servir o servicio. O para orar u oración. R para reunirse. con otros creyentes o congregarse. Y la O final, ofrendar o dar ofrendas. Voy a explicar otra vez. Tesoro. Tú tienes que practicar este tesoro para llegar a ser maduro. ¿Está listo? Testificar. Testificar es lo mismo que dar testimonio de Cristo o evangelizar. Es decir, todo cristiano que quiere madurez en la vida espiritual debe aprender a compartir su fe. ¿Está claro? Debe aprender métodos evangelísticos, cómo, diferentes formas para comunicar las buenas nuevas a otras personas, para dar testimonio de su nueva fe en Cristo. Eso es dar testimonio o testificar. El hábito de testificar a otros te hace madurar, ¿sí o no? Porque cuando tú compartes tu fe, pues tienes que perder el temor o tienes que hacerlo aunque tengas temor y te hacen preguntas que no sabes contestar y eso te fuerza a ti a seguir aprendiendo, estudiando. Así que primer hábito para crecer, ¿cuál es? Testificar. Número dos, estudio bíblico. Necesitas estudiar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la leche espiritual no adulterada para el creyente, según 1 Pedro 2:2. Estudiar la Biblia quiere decir leerla de manera intencional, es decir, hacerte un plan para ir leyendo toda la Biblia con paciencia. Hay muchas guías que te pueden ayudar en esto. La forma más fácil de leer la Biblia, ¿saben cuál es? Es esta. La forma más fácil de leer la Biblia es simplemente agarra un libro del Nuevo Testamento y empieza por el capítulo 1 y empieza a leer y donde te quedes ahí dejas tu separador. Y ahí le sigues mañana o en la noche. Y donde te quedas, así hasta que termines ese libro de la Biblia. Y cuando terminas de leer ese libro, vas al índice de la Biblia, le pones una palomita y agarras otro libro de la Biblia y repites lo mismo. Y así hasta que acabas toda la Biblia o todo el Nuevo Testamento y luego todo el Antiguo Testamento. Y un día terminarás de leer la Biblia. Estudiar la Biblia es leerla, pero es más que leerla. Es reflexionar en lo que estudias. Es aprender a estudiarla con el método inductivo. Observación, interpretación, aplicación. Yo tengo todo un video y todo un curso para enseñar a hacer eso. Pero simplemente, ¿qué es el método inductivo? En lo más sencillo posible es comprarte un cuadernito o hacerlo en tu computadora, como quieras, y luego lees un pasaje de la Biblia y lo dices, ¿qué dice aquí? Y en tus propias palabras escribes tu observación. Aquí dice esto. Y luego la interpretación es, ¿qué lecciones o principios me enseña este pasaje? Ok, aquí dice esto, pero esto me está enseñando esto. ¿Me doy a entender? Esa es la interpretación. Y finalmente la aplicación. Ok, estas son las lecciones que me ha enseñado esta lectura. ¿Qué voy a hacer con eso? Eso es aplicación. Hoy, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Con quién? ¿Y dónde lo voy a hacer? Entonces eso es muy específico. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Con qué persona? ¿En qué lugar? ¿Y en qué momento? Y lo anoto. Y al día siguiente, lo mismo y lo mismo. ¿Se imaginan lo que va a pasar cuando tú estudias la Biblia de esa manera? Vas a aprender muchísimas cosas y tu vida va a cambiar. Te vas a llenar de buenas obras porque cada día lo que lees, lo aprendes y lo pones en práctica. Se traduce en obras. Es como un árbol que chupa agua del subsuelo y a través de su tronco sale el agua, pero en forma de fruta, con sabor, color, textura. Eso es lo bonito. Cuando alguien se nutre con la palabra de Dios, lo que aprende se traduce en fruto que bendice la vida de otros. Así que los hábitos que te ayudan a madurar espiritualmente son testificar, estudio bíblico, servir. ¿De qué te sirve a ti? Come, come, come, come. Te vas a poner gordo, perdón, sobrepeso, ¿verdad? Sobrepeso espiritual. Hay unos de ustedes que están con sobrepeso espiritual. Tienen cabezotas de cebolla, pero los cuerpitos están bien delgados porque no hacen nada. Solo se la pasan estudiando. Por eso hay que poner en práctica. Hay que hacer cosas con lo que aprendemos. Cuando hay oportunidades de servicio, la oportunidad que se te venga, hay que hacerlo. Hay que servir como cristianos. Descubrir tus dones, tus talentos, tus experiencias. Bueno, hay mucho que decir acerca de eso. Simplemente sirve en lo que puedas, donde puedas, en honor de Cristo, haz algo con lo que aprendes. Tercer hábito, entonces, servir. El primero, testificar, estudio bíblico, servicio. Número cuatro, orar, oración. Tienes que cultivar tu relación con Dios. La oración es el oxígeno del cristiano. Es simplemente hablar con Dios en tu día a día, en cada actividad que tú haces. A pesar de que fallas y todo, ahí mismo te disculpas con Dios y sigues en comunión constante con Dios. Orar, oración. ¿Ok? Dijimos tesoro. T para testificar. E para estudio bíblico. S para servicio. O para oración. R para reunión o reunirnos. Necesitamos congregarnos con otros cristianos. Dice la Escritura, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Congregarnos nos sirve de muchas maneras para crecer espiritualmente, porque en la congregación se nos enseña la palabra de Dios y adoramos a Dios juntos. Y finalmente, la última O de tesoro es ofrendar. A través de nuestras ofrendas, no solo contribuimos a la causa de Cristo, pero nos protegemos y nos vacunamos contra el materialismo, que es una idolatría, la idolatría de la avaricia que todos traemos dentro. ¿Me doy a entender? Y esto nos ayuda a seguir creciendo espiritualmente. Porque no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? No solo de las cosas materiales. Confiamos en Dios más que en el dinero. Así que, tesoro. T para testificar o testimonio. E para estudio público. S para servicio. O para orar. R para reunirnos. Y la O final para ofrendar. Esos son hábitos que nos ayudan a crecer espiritualmente. Y las evidencias de que alguien está creciendo espiritualmente. ¿Cuál es la mejor evidencia para que una plantita, decimos, ya está madura? Tú plantas una semilla de un naranjo. ¿Cuándo crees que el naranjo ya está maduro? Cuando da buena sombra. ¿Sí? ¿Cuál es? El fruto, exactamente. Tú podrás decir lo que tú digas, pero si quieres una evidencia innegable, no solo yo, miren, nosotros nos dieron un arbolito. Un amigo nos regaló un arbolito. Lo plantamos. Y ese arbolito creció y dio fruto. Literalmente dio fruto, porque nomás dio uno. Nomás dio un limón o no sé qué era, ¿te acuerdas? ¡Uno! ¿Eso es madurar? ¿Eso es un árbol maduro, hermanos? No, cuando decimos que da fruto, es que da fruto y da mucho fruto. ¿Me doy a entender? Entonces, dar fruto, pues no, eso no está tan maduro. Sí creció, pero no está todavía maduro. ¿Qué es dar fruto en la Biblia? Son varias cosas, pero Colosenses 1 dice que la oración de Pablo era que los creyentes dieran fruto en toda buena obra. Así que una vida de buenas obras es una vida de fruto. Uno ve que una persona empieza a madurar cuando esa persona se distingue por sus buenas obras. ¿Me doy a entender? Pero también en la Biblia dar fruto significa hacer discípulos. ¿Me entienden? Una persona que tiene la madurez es una persona que se puede reproducir en otros, ¿o no? Entonces, parte de la madurez es la multiplicación. Cuando una persona es capaz de reproducirse en otros, esa persona demuestra madurez, es capaz de cuidar a otros, es capaz de enseñarles, de acompañarlos, es capaz de ayudar a otros. Se multiplica en la vida de otros. Esta persona está dando evidencias de madurez. Así que, para resumir, evidencias de madurez son dar mucho fruto, ser irreprochable. ¿Saben qué significa ser irreprochable? Que no tienes reproche. O sea, que tienes buena reputación. Porque es bonito ser cristiano por una temporada. Ah, pero que no te piquen el botón porque sale la fiera, ¿verdad? Que traigo adentro. Pero cuando a lo largo del tiempo tú demuestras que eres una persona cristiana, dices, wow, está madurando la persona, tiene buen testimonio. Tiene frutos, buena reputación, es una persona que muestra espiritualidad y santidad, es una persona que demuestra sabiduría. ¿Se acuerdan en uno de los pasajes que leímos? Que ellos necesitaban sabiduría, pero la sabiduría de Dios. No solo conocimiento, una persona puede estudiar rápido y aprenderse la información, pero se requiere la sabiduría, es evidencia de la madurez. La sabiduría, la espiritualidad, el discernimiento, como leímos en un pasaje, y sobre todo, liderazgo. En el mundo, liderazgo es estar encima de todos. Jesús dijo, el que quiera ser primero entre ustedes será su servidor. Las personas más maduras, una cosa que las distingue es que están dispuestas a servir, sirven más que los demás. Y el que quiera ser el más grande será vuestro siervo, literalmente vuestro esclavo. Así que una persona madura sobresale, no solamente hace buenas obras, pero es líder en hacer buenas obras. Entonces ya hemos hecho un resumen, tres etapas de necesidad espiritual. Uno, conocimiento esencial. Dos, conversión. Tres, crecimiento. No me respondas, respóndete a ti mismo. ¿En qué etapa estás tú? ¿En qué etapa estás tú? Ahora, si tú ya eres cristiano, termino con esta pregunta. ¿Por qué deberías querer crecer? Porque tú vas a decir, no, pues está suave eso de crecer, Luis, pero la verdad no es para mí. Yo así estoy muy feliz, ya tengo el perdón de mis pecados y aquí yo me quedo esperando el cielo. ¿Por qué deberías querer crecer espiritualmente? ¿Por qué? ¿Por qué no debes estar contento nada más quedándote así como estás? ¿Por qué? ¿Te has preguntado eso? ¿O es la madurez espiritual opcional para algunos cristianos? ¿Por qué deberías tú querer madurar espiritualmente? Para empezar, porque Dios lo ordena, ¿o no? ¿No leímos eso? Dios lo ordena. Pero no solo porque Dios lo ordena, porque eso es lo natural es madurar. Lo anormal es quedarse estancado. ¿O que tú eres un cristiano normal? ¿Es un cristiano anormal, enfermo, enano? O si tú quieres ser un verdadero cristiano, tienes que entender que Dios espera que tú, claro, va a tomar tiempo, pero eventualmente habrás de madurar. ¿Por qué? Porque solamente la madurez espiritual es la que trae mayor gloria a Dios, ¿o no? Mayor gloria a Dios. ¿Alguna vez viste un niño haciéndole un berrinchote a su papá ahí en el supermercado? Y todos los demás viendo diciendo, ay, no saben de quién tener más compasión, si del niño o del papá, ¿verdad? Sino, mira nomás. ¿Te imaginas? El niñote ahí ve su pomo de cajeta favorita y dice, yo quiero mi cajeta, mami, yo quiero mi... Y se tira el verdolagón de 40 años haciendo su berrinche ahí. ¡Ah, no, cómprale mi cajeta! Oye, ya a los 40 años estoy haciendo berrinche. Como que algo anda mal, ¿no? Ahí. ¿Cuántos años en Cristo y todavía haciendo berrinches muchas veces nosotros? La máxima gloria para Dios la traen los hijos cuando maduran, cuando crecen espiritualmente. Pero por último y sobre todo, ¿por qué deberías de crecer espiritualmente para tu conveniencia? Sí, para la gloria de Dios. Porque todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debe ser para la gloria de Dios. Pero, ¿tú sabes qué? Tu vida última no es en este mundo, sino es en la eternidad. ¿Sí entienden eso? Esta es la escuela y cuando te mueras, te gradúas y entonces sí, va a empezar la verdadera vida. ¿Entienden? No todos van a estar igual en el cielo. Algunos van a estar mejor porque acumularon recompensas eternas, porque en esta vida se esforzaron por ser conformados más a la imagen de Cristo y llevaron más fruto. Por eso vale la pena sacrificarnos, trabajar duro, de sol a sol, madrugar, echar la milla extra por servir al Señor, crecer, honrar su palabra, conocerla y compartirla. ¿Te imaginas qué diferencia va a hacer llegar al cielo y que ahí haya mucha gente esperándote, diciendo... Estábamos esperando porque tú tuviste algo que ver en que nosotros estuviéramos aquí. Gracias por haberme hablado de Cristo. Gracias por haberme perdonado. Tantas veces que fui grosero contigo. Mira, Dios hizo la obra, aquí estamos. Valió la pena tu sacrificio, tu esfuerzo. Pero sobre todo cuando escuches las palabras del Señor que te dice, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Nadie de nosotros quiere oír siervo malo y negligente, ¿verdad? Son palabras reservadas para otros. Así que con esto quiero recordarles, nosotros como iglesia estamos aquí para ayudarnos a progresar. Cuando tú entres en contacto con una persona, con cualquier persona, pregúntate, ¿en qué etapa podrá estar esta persona? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a esta persona a acercarse un poco más en esta larga jornada hacia su meta? Y sobre todo, ¿en qué lugar estoy yo? ¿Cuál de los 6 hábitos me falta por practicar más para balancearme? ¿En cuál soy bueno? ¿En cuáles no? ¿Cuál es mi meta para mejorar? Es decir, en cada uno de esos 6 que aprendimos, ¿hago algo? ¿Y cómo puedo mejorar en su nivel en cada uno de ellos? Por favor, no te resignes. Crece, vale la pena el esfuerzo. Oremos. Padre, te damos gracias por este recordatorio que nos ayuda a tener las cosas más claras. Y te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de los oyentes al ser estimulados a seguir creciendo en la fe. En nombre de Jesús, amén.